www.corporacionimpacto.com. Mi vida no vale nada si tú no estás a mi lado, amor mío. ¡Ay, ay, ay, corazón! Así me quiten la vida, en el cielo nos uniremos para siempre. Tu padre celoso, madre celosa, te harán casar con otro. Tu padre celoso, tu madre celosa, te harán casar con otro. www.corporacionimpacto.com. Tanto tienes, tanto vales, nada tienes. Amigo caballero, pobre bambino, ya no llores más. Mira, y aquí está tu público, aquí está tu pueblo. Mi vida no vale nada si tú no estás a mi lado, amor mío. Ay, ay, ay, corazón. Así me quiten la vida, en el cielo nos uniremos para siempre. Tu padre celoso, tu madre celosa, te harán casar con otro. Tu padre celoso, tu madre celosa, te harán casar con otro. ¡Dale duro, dale! Casarte podrás, amarlo jamás, alejarte podrás, olvidarme jamás. ¡Sabatecita! Casarte podrás, amarlo jamás, alejarte podrás, olvidarme jamás. Sé que nunca podrás olvidarme. Casarte podrás, amarlo jamás, alejarte podrás, olvidarme jamás. ¡Sabatecita! Casarte podrás, amarlo jamás, alejarte podrás, olvidarme jamás. Gracias, amigos de Arequipa, Moquegua, Hilo, y el Heroica Tacna, para mi amigo Williams Enrique, tú sabes. Es el estilo original de los alegres del Perú. Siempre con las negras y las blancas, Juancito Falcón. Ahora, ahora, unita más. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Con el caballero Pomabán.